Continuamos. En una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, con fecha de muy recientes días atrás, una encuesta hecha sobre seguridad pública, la pregunta que se le hace a los opinantes es la siguiente. Por si acaso, esto está hecho en base a 36 distritos de Lima. Hablando específicamente del tema de las drogas, ¿cree usted que en los últimos 5 años el consumo y venta de drogas ha aumentado mucho, ha aumentado algo, se mantiene igual, ha disminuido algo, ha disminuido mucho o no puede precisar? Ha aumentado mucho, 46%, y esto está en casi todos los barrios y todos los estamentos sociales, porque 53% en AB piensa que ha aumentado mucho, 42% en C piensa que ha aumentado mucho, 48% en D y E piensan que han aumentado mucho las ventas y los trasiegos de droga. Ha aumentado algo, pero ha aumentado de todas maneras 31%. O sea que el 77% de los limeños piensa que el tráfico de drogas o ha aumentado mucho o ha aumentado algo. ¿Ha disminuido algo? Solo lo piensa el 5%. Cada día hay más droga en Lima. Eso está clarísimo. Y eso lo detecta esta encuesta de la Universidad Católica. El presidente regional de Piura no reconocerá los resultados de la consulta popular que se va a hacer alrededor de las inversiones de Majás. Próximamente vamos a tener una entrevista con el señor presidente regional de Piura para que nos dé precisamente su punto de vista en relación a todo esto. Muy bien, Hildebrando Tapia Samaniego, congresista, dice que la presentación de la ministra Zavala no debe convertirse en una cacería de brujas. Estamos de acuerdo, pero tampoco debe convertirse en un programa de la Valenzuela. O sea, que yo te hago preguntas, pero antes te las doy, para que tú tengas preparado todo, y son preguntas, digamos, un poquito incómodas, pero como tú te preparas, ya está listo, sales airosa. Entonces la ministra sale airosa, ilesa, invicta de todo. La señora está hecha con titanio y con teflón. Y la señora es vulnerable que tiene gabinete después de Alba Castro. Y la señora ministra de Transporte tendría que haber renunciado ya si tuviera también 2 ápices igual que Alba Castro de dignidad política, que no lo tiene, desde luego. Ya ustedes saben que el 32% de los monumentos en Ica se han perdido por el sismo. En Cañete y Chilca se registraron un total de 133 monumentos que incluyen arquitectura religiosa, civil y ambiente urbano fundamentales. El 80% ya ha sido evaluado. Y las cifras son las siguientes, después de la evaluación. El 32% de los monumentos se han perdido. El 23% está en estado grave. El 26% en riesgo moderado. Y solo el 19% tiene daños leves. Solo el 19%. Todo lo demás se puede caer. Y vamos a ver qué se hace. ¿Qué hace el INS sin plata? ¿Qué hace la organización que ahora maneja el superpollero Julio Fabre? ¿Le interesarán los monumentos históricos? Como para pensarlo, ¿no? En África está cundiendo en algunos países, según Europa Press y según el director de Médicos Mundi, Félix Fuentenegro. Médicos Mundi es una organización como Médicos Sin Fronteras, pero de origen español. Se está produciendo algo espantoso, es tan espantoso que me cuesta decirlo. Bueno, en algunas zonas de África y en algunos países, los hombres que tienen SIDA violan a niñas de 15 o menos de 15 años porque alguien les ha dicho que así pueden curarse con la pureza de esas niñas. Y no es broma. es un cable de Europa Press, que dice así: los habitantes de muchos países africanos consideran que si un adulto se infecta con el virus del SIDA, el tratamiento a seguir consiste en mantener relaciones sexuales con una niña menor de 15 años, las veces que sea necesario para eliminar la infección, aseguró a Europa Press el director de Médicos Mundi, Félix Fuentenebro, que señala que estas prácticas sociales abominables, fruto de la ignorancia y la pobreza, son frecuentes en algunos países. A través de este tratamiento, denuncia el director de esta ONG internacional, el que era seropositivo sigue siéndolo, y el que no lo era, en razón de un traumatismo físico, además de psicológico y emotivo, llegará a contagiarse casi con seguridad. Es decir, la niña quedará con SIDA, el sidoso seguirá sidoso. Y las niñas, dice este médico, que llegan a ser seropositivas de esta forma tan brutal, tienen la posibilidad de sobrevivir durante bastantes años y de adoptar comportamientos sexuales y promiscuos. Porque, claro, están quebradas por dentro, están deshechas por dentro, y muchas de ellas o se dedican a la promiscuidad, o lo peor de todo, se dedican a la prostitución, diseminando el SIDA hasta llegar a las cifras apocalípticas de pesadilla que ahora padece África, sobre todo la África subsahariana. 25% de la población está contaminada. 25% de la población de la África subsahariana está contaminada. En fin, ¿qué hace el mundo? ¿Qué hace la Organización Mundial de la Salud? Hacen lo que pueden. Pero África parece un continente condenado a este tipo de maldiciones, llamaré comillas bíblicas, cursivas y negritas, esto de bíblicas. La Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú, representada por su secretario general Luis Izarra, y el Sindicato de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Chimbote, denuncian lo siguiente, sobre todo el Sindicato de Chimbote: el ingreso de personal no calificado cuyo único mérito es ser parientes de funcionarios del municipio o amigos del alcalde y regidores, la doble contratación de personal para la lectura de medidores, la designación de 3 gerencias donde antes existía una sola, los gastos y pagos irregulares a personajes vinculados con el alcalde, la desatención delictiva del colapsado sistema de alcantarillado, los pagos ilegales por beneficios en montos de 10.000 soles a funcionarios de la empresa, los sobregiros bancarios ante la falta de liquidez de la empresa, la inacción frente a la apropiación de 200.000 soles por la empresa de cobranzas Concercin, el anunciado incremento de la tarifa del agua a espaldas de la población, el presunto nombramiento como presidente del directorio de un cuestionado personaje separado de la gerencia y con procesos judiciales en curso. Todo esto lo denuncia el Sindicato de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Chimbote, y forma parte de este esquema de ocupación del Estado por parte del APRA, y luego lo de la privatización, que de todas maneras está en marcha, según nos confirman nuestras fuentes. Quiero, para terminar, si es que me permiten buscar... Felicito mucho al alcalde de Lince por esta sanción que va a poner, que ya está poniendo, que ya está en vigencia, a los que hagan ruidos molestos. Aquí hay muchos salvajes que creen que vivir consiste en gritar y vivir consiste en hacer fiestas de 120 decibelios. A esos salvajes hay que denunciarlos, porque uno tiene derecho de divertirse, pero no tiene derecho de atormentar el sueño de los otros, de ninguna manera. De ninguna manera. Sí, quería terminar con esto. Me lo manda el blog de Paulo Freire, el foro red Paulo Freire de Perú. Y me lo envía José Rullón, este gran personaje de la justicia peruana, ¿no? A Jesús lo presentan, por conveniencia, como alguien que se dedica a las cosas espirituales. Cipriani siempre dice que las cosas espirituales deben prevalecer, ¿no? Pero en realidad Jesús fue un personaje histórico que se enfrentó a Roma, pero se enfrentó muchísimo a la oligarquía judía de Judea, de Galilea y de toda esa zona que Roma había convertido en provincia. Muy bien, entonces Pepe Rullón me manda este evangelio de Lucas, Lucas 12, versículos del 49 al 57. ¿Cómo era de verdad? ¿Qué decía de verdad Jesús en sus mítines? Eran mítines, pues. Y tenía su portátil, siempre iban los discípulos ahí y lo escuchaban. Y además empezó con una portátil y terminó con multitudes. Era un líder, era un líder. ¿Y qué decía? Fuego he venido a lanzar a la tierra. ¿Y qué más quiero si ya la he encendido? Pero tengo que ser sumergido por las aguas y no veo la hora de que eso se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os digo que paz no, sino división. Porque de ahora en adelante, una familia de cinco estará dividida. 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirá padre contra hijo e hijo contra padre, madre contra hija e hija contra madre, la suegra contra su nuera, la nuera contra la suegra, y añadió para las multitudes, dice San Lucas. Cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís, va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no sabéis interpretar el momento presente? ¿Y por qué que no juzgáis vosotros mismos lo que se debe hacer, pero no se hace? Extraordinario, ¿no? Extraordinario, parece el discurso de un revolucionario centroamericano. No, Jesucristo, según San Lucas, hasta el día lunes.